y este amor sin reproche se apodera de toda mi alma, en silencio y en virtud como te conocí. A media luz. La gente, la gente. caras y rostros iba descubriéndote. Siempre fuiste mía, yo te amé. Ibas naciendo en mis sueños, despertando en mi cuerpo. Tu alma en la mía creció, hundiéndose contra viento y mar. Oh. comérmelo. Yo no voy a deshilar sus carnes y a mandarte los huesos. No estoy una loba, no, yo no voy a robártelo. Mira, yo no voy a devorarla y no debes preocuparte. ¿Qué hace que me compre un vestido y que baile toda la noche conmigo? ¿Por qué quiera abrazarme y en menos acariciarme? Dime qué hace si él es tu buen marido, yo tu amiga confiable. Yo soy una loba, no, yo no voy a comérmelo. Yo no voy a deshilar sus carnes y a mandarte los huesos. Yo no soy una loba, no, yo no voy a robártelo. Mira, yo no voy a devorarle. Hasta ayer solo fui un holgazán y hoy soy guardián de sus sueños de amor. La quiero a morir. Puede destrozar todo aquello que ve, porque ella de un soplo lo vuelve a crear. Como si nada, como si nada, la quiero a morir. Ella para las horas de cada reloj y me ayuda a pintar transparente el dolor con su sonrisa. Y levanta una torre desde el cielo hasta aquí y me cose unas alas y me ayuda a subir a toda prisa, la quiero a morir. Conoce bien cada guerra, cada herida, cada sed, conoce bien cada guerra de la vida y del amor también. Desnuda canta la mañana, ¿qué será de mi amor perdido? No siento nada si no estás aquí. Eres mi fuente, mi pan divino. Quiero sembrar de flores tu jardín. Amanecer enredado en tus pelos. De pronto pude cuando comprendí que sin tu amor el cielo no era el cielo. Y fui buscando tu sale la luna, mi pensamiento está con ella. La niña de mis sueños, ella es la dueña de mi vida. Quisiera ser la sombra que la acompañe noche y día. Muero por ella.